el arca del pacto era una forma, como una caja, como algo cuadrado, que ahorita se lo voy a explicar, donde el Señor había puesto varios objetos y cada objeto significaba algo de parte de Dios. Esto, mi hermano, era cuando se construyó el templo de Salomón, donde Dios, hermano, le había dicho a David que levantara un templo, pero que no lo iba a levantar él, porque él había derramado mucha sangre. Pero de sus lomos, o sea, de su descendencia, Dios iba a levantar un templo donde su presencia iba a estar en ese lugar y donde él hablaría con el pueblo. Pero el templo ya estaba hecho, el templo ya estaba edificado. Faltaba hacer algo que representara que Dios iba a estar en medio de ellos. Entonces Dios manda a Moisés y le dice: también vas a construir una arca. Acuérdese, mi hermano, que el arca significaba la presencia de Dios en medio del templo. Por ejemplo, aquí está, digamos, este es un templo, ¿sí me entiende? Las cuatro paredes, aquí nosotros, este es un templo terrenal, pero nosotros somos un templo espiritual. ¿Sabía usted eso? Pablo decía: ¿acaso ignoráis que sois templo y morada del Espíritu Santo? O sea, mi hermano, que nosotros también somos templo de Dios. Pero hay algo que Dios quiere poner dentro del templo, amén, que significa la presencia de Dios, amén. Y eso es el Espíritu Santo, amén. Algo que representa que el templo que somos nosotros no está vacío. O sea, eso representa que el templo de Dios no está vacío. Aquí en este lugar, tal vez nosotros no lo podemos ver, pero este lugar no está vacío. Aquí también está la presencia de Dios, amén. Donde se alaba, donde se glorifica su nombre, el Señor vive y habita en medio de ese pueblo, amén, hermanos. ¿Cuántos son pueblo de Dios en este lugar? ¿Cuántos son pueblo de Dios en este lugar? Yo quiero que abra su corazón y despeje su mente, porque Dios nos va a hablar a cada uno de nosotros, amén, hermano. Le voy a leer otra vez para que entendamos mejor lo que Dios nos quiere hablar. Éxodo capítulo 25, versículo 10, le dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio y su altura de 1 codo y medio, y la cubrirás de oro puro dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Dios le está explicando cómo quería el arca, cómo se tenía que edificar esa arca. Y esa arca cuadrada, ¿por qué tenía que ser largo? Por muchas razones. Porque ahí el Señor iba a depositar varios objetos, ¿ok? El arca era una especie, mire, de cofre o una urna que medía aproximadamente 113 centímetros por 68 centímetros, que contenía las tablas de la ley o del testimonio, una vasija con el maná y la vara de Aarón. O sea, habían 3 cosas que se tenían que depositar dentro del arca del testimonio, amén. Una eran las tablas de la ley, o sea, las tablas del pacto, las tablas que Dios escribió con su dedo: no matarás, no hurtarás, no levantarás falso testimonio. O sea, los mandamientos de Dios dentro de esa arca. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Después de eso, una urna con maná. Usted sabe el maná que descendió del cielo. Amén. Ese maná, agarraron varios, poco de maná, y lo metieron en esa urna. Ese maná, hasta el sol de hoy, nunca se ha echado a perder, nunca se ha arruinado, nunca se ha descompuesto, porque las cosas o ingredientes que usaron en ese maná no fue harina como la que nosotros usamos, no fue agua, no fue soda, no fue nada del estilo, sino que fue un maná hecho, mi hermano, por el panadero que está ahí arriba, o sea, Jesucristo, por el Señor, ¿sí me entiende? O sea, mi hermano, un maná no hecho de mano de hombre. Por eso cuando el pueblo comía, comía de la mano de Dios, imagínense. La Biblia dice que el que come su palabra nunca más tendrá hambre, porque la palabra de Dios nos da vida, mi hermano, y nos sustenta en el ámbito espiritual. Amén, hermanos. Y también tenían que poner lo que es la vara de Aarón. Ahorita le voy a hablar de cada cosa, pero primero voy a ir paso por paso. Cada objeto, oiga, cada objeto representaba los pensamientos de Dios acerca de la humanidad, y era la misma gloria de Dios que reinaba dentro del templo de Salomón o tabernáculo de reunión. En pocas palabras, al estar el arca en ese lugar, significaba que la presencia de Dios estaba con ellos. Se recuerda que en una ocasión se la robaron, y Elí, cuando supo, hasta se fue de espalda y se murió. ¿Por qué? Porque, mi hermano, que le roben la presencia de Dios a alguien, yo le aseguro que significa la muerte para cualquier persona. Amén. ¿Qué haríamos nosotros, los hijos de Dios, sin un día, sin la presencia de Dios? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos, hermano? Vea que nos moriríamos, sintiéramos como muertos en vida. Como venir a la iglesia y estar en el culto y no sentir nada. Eso es algo terrible, tremendo. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Aunque no tengo enemigos, el único enemigo es el diablo, pero ese ya está derrotado. Amén, hermano. O sea, mi hermano, que la presencia de Dios era todo. Si usted tiene la presencia de Dios, lo tiene todo. Si a usted le falta la presencia de Dios, le falta todo. Amén, hermanos. Entonces el Señor puso tres cosas: uno, las leyes; dos, el maná; y tres, la vara de Aarón. Amén. Y ahorita, mi hermano, nos vamos a ir adentrando a este mensaje que le hemos titulado El Arca del Pacto. Voy a empezar con las tablas de la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas cosas. Una vez más, Éxodo 20:1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Para qué Dios metió las tablas del testimonio? Para que guardaran perpetuamente o para siempre sus mandamientos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, todo esto es simbólico. Primeramente, las tablas que Dios escribió, las metió en ese lugar para que el pueblo del Señor se absteniera de pecar delante de su presencia. ¿Para qué están las tablas? Para enseñarnos qué es la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere que nosotros, los hijos de Él, nos abstengamos o nos apartemos de ofender a Dios a través de lo que Él nos ha enseñado, para que nos guardemos en santidad delante de su presencia. Amén, hermanos. O sea, cualquiera que leía las tablas y decía no matarás, quería decir, mi hermano, que Dios no estaba de acuerdo con los que mataban. No robarás, no está de acuerdo con los ladrones. No levantarás falso testimonio. Está hablando a aquellos que critican y hablan mal de los hermanos. O sea, todo esto era simbólico. Dios dijo, mételo en el arca, porque cada una de esas cosas representa lo que yo he sentido, lo que yo quiero que el hombre haga, lo que quiero que el hombre piense, lo que quiero que el hombre, mi hermano, haga según la voluntad de Dios en esta tierra. Entonces, yo no le voy a hablar mucho acerca de las tablas. ¿Por qué? Porque yo creo que todos ya conocemos los mandamientos de Dios. ¿Cuántos ya conocen los mandamientos de Dios? Levanten la mano los que ya conocen los mandamientos de Dios. Entonces usted ya sabe: no matará, no hurtará, no robará, no levantará falso testimonio, todo eso, no adulterarás y todo eso. Bueno, entonces sabemos que si el Señor metió esas tablas, era para que cada uno de nosotros nos apartáramos de hacer lo malo y viviéramos una vida recta delante de sus ojos. Pero le voy a hablar de las otras dos cosas que Dios depositó dentro de esa arca, que significa lo mismo que Jesucristo. Oiga, todo esto significa Cristo. El arca significa Cristo. Amén. Las tablas significan los pensamientos de Cristo. La vara significa Cristo. Y el maná significa Cristo. Todo esto es simbólico, algo de lo que habría de venir. Y le voy a hablar un poquito de la vara. O sea, el segundo objeto que estaba en el arca era la vara. Oiga esto, mi hermano. Vamos a ver. Cuando Dios llamó a Aarón, él tenía aproximadamente 83 años de edad para servir como sacerdote. Cuando Aarón fue llamado al sacerdocio, su edad aproximadamente, no quiere decir que era exacta, porque nadie sabe nada con exactitud, pero aproximadamente se dice por la historia que Aarón tenía 83 años de edad. Resulta que Aarón era hermano de Moisés. Amén. Dios llamó a Aarón como sacerdote, pero como siempre, mi hermano, la envidia, siempre hay envidia. No, pues si es hermano de Moisés, ¿cómo no lo va a llamar? ¿Por qué no llamó a nadie de los demás? ¿Por qué no llamó a algún otro? Allá, mira, allá está aquel príncipe de la tierra de Judá, de Benjamín, ese y el otro, tantos príncipes, tantas personas importantes. ¿Por qué tuvo que hacer Aarón? ¿Por qué tuvo que ser Aarón? Ahí venía el primer problema. Ahora, cuando Dios llamó a Aarón, recuérdese, era de 83 años aproximadamente. Ok, entonces, como siempre, mi hermano, ahí venía lo que es la envidia y por qué Dios eligió a Aarón y no a alguno de los otros pueblos. Por eso Dios envió a Coré y a otras personas que no se sujetaban y eran rebeldes a las decisiones, no de Moisés, sino de Dios. Imagínense que Dios tuvo que abrir la tierra, oiga, porque se armó un gran problema ahí en ese lugar, porque habían, mi hermano, celos, envidia y todo eso, y querían, mi hermano, rebelarse, o no querían, se rebelaban en contra de Moisés, y en una ocasión hasta lo apedrearon. Oiga, qué triste está esto. ¿Por qué? Porque Moisés había dicho que Dios había dicho que era Aarón el sacerdote que Dios había escogido. La gente siempre busca pruebas. Amén. ¿Qué le dijeron a Jesús? Haz un milagro y creeremos que tú eres el Hijo de Dios. Haznos un milagro. Y él decía: ya no se les va a dar ningún otro milagro. No se les va a dar ninguna otra señal. Porque la última señal que se les va a dar es la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches allá en el vientre de la tierra, pero al tercer día resucitará. Entonces todo esto es simbolismo. La vara de Dios significa Jesucristo. Y ahorita le voy a decir por qué. Ok, pero antes lo voy a llevar conmigo al libro de Números. Números capítulo 17. Vamos a leer desde el 1 en adelante, ok. Dice: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. ¿Está leyendo? Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel y a todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido. ¿Está leyendo conmigo? Y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. ¿Está leyendo? Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Hasta aquí me quiero detener. Sí leyó lo que dijimos, ¿verdad? Leímos de que murmuraban: ¿por qué Aarón, como es hermano de Moisés? ¿Por qué no otro de los hermanos de aquí? ¿Por qué no otro más? ¿Por qué tiene que ser Aarón? Y las quejas, murmurar, llegó delante de la presencia de Dios y dijo: esta gente no les creen a ustedes. Van a hacer algo para que ellos vean que no son ustedes los que están escogiendo, sino que soy yo. Diles a todos, por cada ciudad o por cada provincia o por cada casa, que saquen una vara, y a todos les van a poner un nombre. O sea, si vamos a poner 12 hermanos de aquí: la vara de Jonás, la vara de Luis, la vara del hermano Fernando, la vara del hermano Eduardo, bueno, 12 varas, ¿sí me entiende? Ok, esas 12 varas las van a poner delante del tabernáculo de reunión, o sea, mi hermano, del testimonio, en el templo de Dios. Y ahí van a poner las 12 varas, y todos van a ver cuando las pongan, y se van a ir. Al día siguiente van a regresar, y así lo hicieron. Todos dejaron sus varas y se fueron. Esa noche Dios escogió entre las 12 varas y escogió la vara de Aarón, y esa vara dice que reverdeció. Le voy a explicar todo lo que significa la vara y qué significa cada cosa de lo que Dios está mostrando. Una, esa vara reverdeció. Una vara es algo seco, ¿sí me entiende? Algo que ya está muerto, porque es una vara sacada de un árbol. Ahora, esa vara en una noche Dios la hizo reverdecer. Y no solo la hizo reverdecer, sino que hasta flores echó, imagínense. Y no solamente flores, sino que hasta almendras, fruto, echó esa vara. Y todo eso sucedió en una sola noche. La gloria y la honra sea para el Señor. Amén, hermano. Al día siguiente vienen todos, se presentan, y la vara de Aarón había reverdecido para la gloria del Señor. Y Moisés enseña las varas, y la vara que decía Aarón estaba verde, estaba fresca, como acabada de cortar de un árbol, imagínense. Y se las enseñó y les dijo: ¿se dan cuenta? ¿Quién puede hacer que una vara reverdezca? ¿Verdad que nadie? El único que lo puede hacer, ¿quién es? Es Dios. Entonces no soy yo el que está llamando a Aarón. ¿Ya se dieron cuenta? Ya nos dimos cuenta. ¿Quién lo llamó? Dios. Entonces, ¿quién quiere murmurar? No, pues nadie. Mi modo que murmuremos después de lo que Dios nos ha mostrado, porque si murmuramos después de ver la gloria de Dios, Dios nos puede cortar. ¿Cuántos estamos entendiendo hasta aquí, mi hermano, lo que estamos hablando? ¿Está entendiendo? Ok, vemos, hermano, en el libro de Números 17:1 en adelante, cómo Dios escoge a Aarón. Ahora, la vara de Aarón que retoñó también representa a Cristo. Oiga, la vara de Aarón que retoñó representa a Cristo. Ya le voy a decir por qué. La vara muerta significa la muerte y su humanidad como hombre. Todo hombre que nace, nace con vida, ¿sí me entiende? Pero usted se ha dado cuenta que para cortar una rama, usted necesita algo que corte: un machete, un serrucho. ¿Qué más podemos usar para cortar? Un hacha, ¿verdad? Hasta un cuchillo, cualquier cosa que tenga filo, que corte. Amén, hermanos. Entonces, cuando usted corta una vara o una rama, ¿usted cree que esa rama volverá a ser igual? ¿Por qué no? Porque fue cortada y ella se alimenta del árbol. Amén. Todos nosotros somos como esas ramas. Cuando nacemos, nacemos con Cristo. Porque los niños son de Dios, ¿sí me entiende? O sea, en pocas palabras, no hay pecado en el hombre. Y mientras no haya pecado, el hombre, mi hermano, está santificado delante de la presencia de Dios. Y aquí vamos viendo que todo esto tiene un simbolismo. Ahora, la vara que retoñó significa, oiga lo que significa, pero antes le voy a terminar con lo de la vara. Todos nosotros fuimos o nacimos de Dios, amén. Pero el pecado corta, mi hermano, nos corta de la presencia de Dios. De alguna u otra manera todos pecamos. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos, significa separados, cortados, amén. Entonces cuando usted es cortado de la presencia de Dios, se seca. ¿Por qué cree que hay gente que no viene a la iglesia? Y cuando ya no viene a la iglesia, se le hace fácil hablar de los hermanos, se le hace fácil hablar del pastor, se le hace fácil hablar de la iglesia, se le hace fácil hablar de Dios en contra de Dios. ¿Por qué? Porque no está recibiendo nada de Dios. Al contrario, se está secando. Se está secando, significa muerte. Amén, hermanos. ¿Está entendiendo hasta aquí? Entonces, el pecado nos corta de la presencia de Dios. Y una vara significa algo que no está con vida. Amén, está seco. Al entrar la vara al tabernáculo, entró seca. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasó? Reverdeció. ¿Y qué significa el reverdecer? Es lo mismo que Cristo. Cristo, la vara seca significa la muerte de Cristo. Amén, hermanos. Cuando Cristo muere, bueno, está secado, hablando un sentido literal. Pero en su muerte, en un proceso, en medio de la presencia de Dios, reverdece. Y cuando Cristo se levanta, mi hermano, reverdecido, una vida nueva, una vida diferente, amén. Un cuerpo glorificado para la gloria de su nombre. O sea, mi hermano, que cualquier persona que reverdece, reverdece, mi hermano, dando fruto para la gloria de nuestro Dios. Dele palmas al Señor con todo el corazón. Entonces, todos los príncipes llevan esas varas. Esto nos habla de que todos los seres humanos nacimos con esa vida de Dios. Pero al cortar, hermano, el cortar significa el pecado que nos corta de las cosas de Dios, la presencia de Dios. Pero como una vara muerta que representa el hombre vuelve a la vida, trayéndola a la presencia de Dios. O sea, todos nosotros somos como esa vara. Todos nosotros estábamos secos, amén, hermano. No sentíamos la presencia de Dios. No podíamos cantar estos cantos tan bonitos que ahora cantamos. No podíamos derramar lágrimas porque estábamos secos. ¿Qué íbamos a derramar si no había nada? ¿Está entendiendo? Pero ahora estamos llenos de la presencia de Dios. Todo hombre que entra a la iglesia, entra como la vara de Aarón, seca. Amén, hermanos. Seca. Pero cuando la traen a la presencia de Dios, al tabernáculo de reunión donde habita la presencia de Dios, esa vara es imposible que después de estar en la presencia de Dios siga estando seca. La presencia de Dios da vida, la presencia de Dios reverdece, la presencia de Dios nos levanta. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. Es imposible que alguien que esté en la presencia de Dios esté muerto. ¿Cuánto vamos entendiendo hasta aquí, hermanos? ¿Sí están entendiendo? A ver, levanten la mano los que estamos entendiendo. Entonces la vara de Aarón también era representación de Jesús. Amén. Y del hombre hoy en día. O sea, el hombre sin la presencia de Dios está muerto. Pero ¿qué pasa cuando el hombre viene a la presencia de Dios? Revive. Amén. Ahora seguimos adelante. Pero como una vara muerta representa el hombre que vuelve a la vida, trayéndola a la presencia de Dios. Ahora, en la presencia de Dios, todo lo que está muerto recobra vida. Amén. Pero note, vamos a leer Números 17:8. Ahí mismo. Quiero que ponga mucha atención. Note esto que está pasando aquí. Números 17:8. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos, producido almendras. Se da cuenta que no solo revivió, se puso verde la vara, o sea, reverdeció. Significa que estaba seca, un color café, pongámosle. Pero al estar en la presencia de Dios, agarró otro color, se puso verde. Y no solamente, mi hermano, el color le cambió, sino que también empezó a mostrar el fruto que traía esa vara. Así también, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, hasta el rostro nos cambia. ¿Se ha dado cuenta? ¿Ya vio alguna foto de las suyas cuando no era cristiano usted? Una cara de soldado mal pagado, ¿verdad, hermanos? Una cara tan enojado, así, mire, en todas las fotos usted salía con una cara medio, hasta miedo pegaba, ¿verdad? Pero ahora se mira la foto y se mira en el espejo. Mira la foto y se mira en el espejo y dice: Dios mío, tú has hecho una obra preciosa en mi vida, Señor. Ahí estoy viendo una nueva persona que ha reverdecido, que ha nacido de nuevo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Entonces todos los nombres de los príncipes de Israel estaban en cada vara. Ahora, esto quiere decir que no todos los que llegan a la presencia de Dios son reverdecidos. Acuérdese que no es del que quiere ni del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Amén, hermanos. O sea que nosotros no estamos aquí porque quisimos, sino porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Dios nos escogió a nosotros y no nosotros lo escogimos a Él. O sea que de Él es la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. La vara muerta reverdeció. Y no solamente reverdeció, sino que hasta echó flores, dice, y arrojó renuevos y echó almendras, o sea, fruto. O sea, mi hermano, que al reverdecer se trajo un gran paquete completo. Ahí le voy. Una, las flores representan los dones de Dios. Amén. Las flores que traía la vara significan los dones que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. Cuando alguien te señala y dice: qué bonito canta ese hermano, son las flores. ¿Está entendiendo? Las flores, los dones, lo que sale al nacer de nuevo, al reverdecer, al cobrar vida, Dios te da dones. Qué bonito ora ese hermano, qué bonito ora esa hermana. Son flores que te han salido, te han retoñado. Amén, hermanos. Qué bonito predica ese hermano, qué bonito dirige ese hermano, que hasta qué bonito parquea carros ese hermano. O sea, en pocas palabras, hermano, todo esto son flores que Dios nos da. O sea, ¿qué son las flores? Una vez más, ¿qué son las flores? Los dones. O sea que si tú tienes o vuelves a la vida, Dios va a mostrar las flores en tu vida. Amén. Eso significa que tu vara está verde. Amén. Eso significa que tu vara está viva. Está dando, mi hermano, está dando que hablar. O sea, mi hermano, que la gente ya se dio cuenta que tú no estás muerto, que tú estás vivo. Amén. ¿Cuántos viven para Cristo, hermano, en este lugar? Dele palmas al Señor con todo el corazón. No solo dio flores, también dice que dio almendras. La vara reverdeció, se puso verde, echó flores, que son los dones, pero también echó almendras. Significa el fruto. Una vara que reverdece, una vara que vuelve a la vida, una vara que Dios le da vida, hermano, trae fruto. ¿Qué significa el fruto? Tu trabajo en la obra de Dios. ¿Está entendiendo? Tu trabajo en el servicio de Dios. Alcanzar almas para Cristo, evangelizar, hablar de la misericordia de Dios, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Cuando la vara reverdece, trae flores y también da fruto. El cristiano hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, tiene que dar fruto, porque si no da fruto, quiere decir que estás muerto. ¿Está entendiendo? ¿Cuántos quieren dar fruto en este lugar? ¿Cuántos ya están dando fruto en este lugar? Necesitamos dar fruto, amén, hermanos, para que se muestre completamente lo que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Oiga, ¿verdad que no nos habíamos puesto a meditar nada de esto, verdad? Solo habíamos leído que la vara y que para qué es un palo, dice uno. ¿Qué tiene un palo? Fíjese que cuando Moisés levantó, mi hermano, la vara, el mar se abrió. ¿Por qué? Porque la vara significa Jesucristo. La vara significa, Jesús le dijo al mar: mar, enmudece. ¿Y enmudeció o no enmudeció? ¿Verdad que se enmudeció? Porque es el mandato de Dios. Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario. Así como Moisés levantó la vara en el desierto, así también Jesús fue levantado para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, man. Y la vara tocaba el suelo y habían piojos, moscas y tanta cosa. ¿Qué poder tenía la vara? Muchos dicen, pero ¿qué es la vara? ¿Qué significa la vara? Nadie sabe muchas veces. Inclusive yo sé que hasta este día muchos no sabíamos qué era la vara. ¿Cierto o no es cierto? Pero ahora nos hemos dado cuenta. ¿Se da cuenta qué importantes son las escuelas dominicales, hermano? ¿Ya se dio cuenta? O sea, mi hermano, que aquí Dios nos habla a cada uno de nosotros. La vara es simbolismo de Jesucristo. ¿Por qué daba vida cuando tocaba? Porque Jesús es la vida. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, en pocas palabras, la vara no era que tenía poder, sino que simbolizaba esa vara. No era la vara la poderosa, era lo que simbolizaba esa vara. Amén. Y la vara significaba Cristo. Estamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Ahora se da cuenta que ahí dice la escritura de que esa vara volvió a la vida. Esa vara volvió a la vida. Y cada uno de nosotros es una vara. Jesús le dijo a Moisés, cuando Moisés estaba asustado: Señor, allá vienen los egipcios, allá vienen. Señor, nos van a destruir, nos van a matar, nos van a deshacer, Señor. ¿Qué va a pasar? Le dijo Dios a Moisés: ¿Por qué clamas a mí, Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara. Según Moisés creyó que iba a agarrar la vara y le iba a dar de leñazos ahí a los egipcios. Y no era eso, sino como quien dice: Señor, me están quitando la casa. Señor, me están robando. Me están quitando el carro. Señor, estoy perdiendo mi esposo. Estoy perdiendo esto. Estoy perdiendo la salud, Señor. Y el Señor te dice: ¿Qué tienes en tu mano? Pues una vara. Pues levanta tu vara, que significa Jesús, y dile al mar que se abra, a los problemas que se separen, que se vayan, que se quiten, porque la vara tiene poder. La vara significa el Maestro, el Dios de los cielos, el que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos tienen la vara de Moisés? La vara significa Jesús. Amén, hermanos. ¿Qué significa la vara? Jesús. Por eso le dijo: ¿Por qué clamas si ya te di la vara? Señor, pero si es un palo, Señor, no lo veas como un palo. Ve lo que yo estoy dándote a entender que tienes en tu mano. Tienes el poder para hacer retroceder a tus enemigos. Tienes el poder para hacer que el diablo venga por un camino, pero salga huyendo por 7 caminos delante de ti. Por un camino vendrán y por 7 saldrán huyendo. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Ahora seguimos con la vara. Ya me gustó esto, hermano. ¿Se está poniendo bueno o no se está poniendo bueno? Todos los príncipes del país llevaron esa vara. No todo aquel que se acerca a Dios, Dios lo toma por hijo. No es del que quiere, no es del que corre, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Como una vara muerta que representaba al hombre, al estar en la presencia de Dios y reverdecer, significa que todo aquel que viene delante de Dios no puede ser la misma persona. Amén, hermano. Amén, hermanos. Número 17:10 nos habla de algo más. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. Una vez más, la vara, mi hermano, que estamos leyendo, ya estaba viva. Amén, hermanos. La vara ya estaba viva. Y cuando ya estaba reverdecida y todo eso, Dios le dice a Moisés en el versículo 10: y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Se lo voy a leer una vez más para ver si le entiende, igual como Dios me lo hizo entender a mí. Ahí le voy. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio. O sea, ya estaba verde. Le dijo: vuélvela a meter a la presencia de Dios, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. ¿Para qué nosotros venimos todos los días a la iglesia? Para guardarnos como señal a los hijos rebeldes, aquellos que no quieren nada con Dios. Cuando tú vienes a la presencia día y noche, al siguiente día hay culto mañana, hermanos, y usted viene al siguiente día, está en la presencia de Dios, se vuelve a ir a su casa, vuelve a venir al siguiente día, se vuelve a ir a su casa. ¿Usted cree que la vara se va a secar? ¿Verdad que no? Porque todos los días en la presencia de Dios, hermano, estamos completos con Cristo, mi hermano. En la presencia de Dios hay vida. Jesucristo es el dador de la vida. Mientras estemos regresando, mientras estemos regresando, mientras estemos regresando, no importa que digan, ya solo en la iglesia pasas tú, ya no quieres salir de ese lugar. ¿Qué te ha dado ese hermano? ¿Qué es lo que te han dado? Te lavaron el coco porque solo quieres estar en la iglesia. Porque en la casa del Señor, en la presencia de Dios, hay vida. Y aquel que viene todos los días a la casa de Dios se mantiene con vida. Por eso cuando le dicen dele palmas al Señor, le da gloria a Dios con todo el corazón. Por eso cuando le dicen a su nombre, grita gloria. ¿Por qué? Porque en la presencia del Dios de los cielos hay vida. Alabado sea el nombre precioso de Cristo. A su nombre, hermano, a su nombre. Mete la vara de vuelta, le dice, y vuélvela a sacar, y vuélvela a meter, y vuélvela a sacar, y vuélvela a meter. No deje de congregarse. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Pero me dicen que estoy loco. ¿Qué importa? ¿Para qué Dios quería que volviera la vara? Para testimonio a los hijos rebeldes. O sea, acuérdese que todos son creación de Dios, pero Dios tiene hijos que son obedientes y otros que son rebeldes. Dios le da la lluvia a los buenos y a los malos. Hace llover sobre los malos y los buenos. La misericordia de Dios es para todos. Amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo? ¿Le seguimos o le paramos? Fíjese que viene algo más precioso todavía. Esto está muy bonito. Ahora, vamos a seguir más adelante. Ahí dice, estar viniendo a la iglesia significa estar reverdecido todo el tiempo. Por eso pasan los años y usted no se vuelve al mundo. ¿Por qué no se vuelve al mundo? Porque en la presencia de Dios, ¿usted cree que vamos a necesitar algo del mundo? Aquellos que se están secando dicen, en el mundo estaba mejor. Es porque nunca salió del mundo. Estuvo en las cosas de Dios, pero nunca se afirmó. Las otras varas también vinieron a la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pero no reverdecieron. ¿Por qué? Porque Dios escoge a los que Él quiere escoger. La Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas me conocen y yo también las conozco. Y a cada una de ellas yo las llamo. Yo, no el hermano Jonás, no algún pastor, algún evangelista. Yo, dice el Señor, las llamo por su nombre. Ellas me conocen y yo las conozco. Amén, hermanos. Entonces ahí vemos que habían muchas varas, pero no todas reverdecieron. Manténgase usted todo el tiempo en la presencia de Dios. Un consejo de parte de Dios. ¿Qué le parece? ¿Lo toma o lo deja? ¿Cuánto le gustaría tomar ese consejo? ¿Verdad que buen consejo? Esté en la presencia de Dios, hermano. Aunque se sienta cansado, venga. Amén. Aunque se sienta atribulado, venga. Aunque se sienta como se sienta, venga. Porque así se va a mantener reverdecido y dando fruto para Dios todo el tiempo. Y va a ser de testimonio para aquellos que no conocen del Dios de los cielos. Ahora, vamos a ver algo más, un punto más. Me gusta mucho la palabra del Señor. ¿A cuánto le gusta la palabra de Dios? Voy a hablarle del maná. Aquí le voy a terminar con el maná. Ahora, estaban las tablas, que significaba lo que Dios quiere que el hombre haga. Estaba la vara, que significaba Jesucristo, la vida. Amén. Pero viene algo más que falta, que es el maná. ¿Qué significa el maná? Mire lo que escribí. ¿A quién le dieron? Bueno, esto está, esto es como, lo puse como un ejemplo, ¿ok? ¿A quién le dieron de comer alguna vez su mamá cuando estaba chiquito? ¿Verdad que a todos? ¿Nos dieron de comer, sí o no? Y qué mamá más linda, ¿verdad? Cómo se ingeniaban. Come, papi, come. A ver, hay piquito, hay piquito. Ay, chama la comidita. Y uno haciéndose el que no quería. Ah, pues ya abría el piquito para comer lo que la mamá le quería dar. Otra mamá más inteligente decía, ahí va el avioncito, ahí va el avioncito. ¿Sí o no? Y el niño ya abriendo la boca como quien dice, aterriza, avioncito, aterriza. ¿Sí me entiende? De una u otra manera, la mamá le quiere dar de comer a los hijos. ¿Sí o no? ¿Ah? Ahí viene el pollito, ahí viene. Bueno, tantas cosas que uno se inventa. Es más, cuando uno no ve que sus hijos no quieren comer, le dice, si te comes esto, te voy a dar esto. Hasta, hermano, hasta lo, ¿cómo le dicen? Lo animan al hijo, ¿sí o no? De una u otra manera, la mamá o el papá quiere que su hijo se alimente, ¿sí o no? Quiere que su hijo coma. Entonces, hermano, de la misma manera es Dios. Entonces, le doy esta introducción para que oiga lo que Dios nos quiere decir. Las mamás usaban todas esas astucias, ¿ok? Con tal de que sus hijos comieran. Ahora, ¿cuánto? Quiero hacerle una pregunta. ¿Qué fue lo que descendió del cielo? ¿Cuánto costaba el maná? Alguien que me diga, ¿cuánto costaba el maná? ¿Ah? Una vez más, una pregunta. ¿De dónde venía el maná? ¿Y cuánto costaba? ¿Cuánto pagaban por comprar el maná? ¿Ah? El maná significa la salvación. ¿Está entendiendo? La salvación no viene, hermano, de los hombres, viene de Dios. ¿Ok? Bueno, dice viene de los judíos, pero fue porque de ahí salió, pero fue Dios el que nos dio la salvación. Amén, hermanos. ¿Cuánto cuesta la salvación? A ver, ¿cuánto cuesta la salvación? Nada, es gratuita. ¿Por qué cree que cuánto le costaba la comidita que usted como mamá o como papá le daba a su niño? ¿Cuánto le costaba a su niño? A su niño, no a usted, a su niño, ¿cuánto le costaba? Nada. ¿Y por qué no le costaba nada? Porque su mamá o su papá se la suplía, se la daba gratis. Y se da cuenta que el niño ni gratis se la quería comer. ¿Ah? ¿Se da cuenta eso? ¿Qué significa? Que la gente tiene gratis la salvación y no la quieren ni obtener gratis. ¿Está terrible esto o no está terrible esto? ¿Verdad que la salvación es gratis? ¿O usted pagó algo por ser salvo? Alguien sí pagó, fue Dios. Pero Él ya pagó, nosotros no tenemos que pagar nada. Él nos dio la salvación completamente gratis. Amén, hermanos. Lo miro medio serio. ¿Quiere que le paremos o le seguimos? Bueno, dele palmas al Señor entonces con todo el corazón. Ahora, el maná es gratis, la salvación es gratis. Aunque la salvación es gratis, como el maná, la única forma de comerse el maná cuando llegaba, la primera vez dice que Israel salía y miraba que caía algo del cielo, pero ellos no sabían qué eran. Moisés les dijo, Dios les va a dar de comer, del cielo va a venir la comida. Ahora, ellos cuando salieron vieron el pan regado en todos lados, y lo único que tenían que hacer para comer, ¿sabe qué era? Recogerlo. Amén. Pero para recoger, oiga, ponga mucha atención, para recoger el maná tenían que doblegarse. ¿Está entendiendo? O sea que para recoger el maná, que es gratis, hay que doblegarse. Y ese es el problema del hombre, que no se quieren doblegar ante la presencia de Dios. No quieren reconocer sus faltas. No quieren doblegar. Doblegar es reconocer. He sido un pecador. He fallado. Hice algo malo. Reconozco. Me doblego ante Dios. Y la gente no quiere doblegarse. Ese es el problema. O sea, aunque la salvación sea gratis, aunque el maná sea gratis, aunque todo sea gratis, el hombre no quiere doblegarse, hermano, ante Dios. Y por eso es que Dios se enoja con el hombre. Por eso es que Dios trae juicio sobre la tierra. Por eso es que Dios constantemente nos está recordando de que Él viene pronto. Cuando hay tsunamis, cuando hay terremotos, cuando hay huracanes y todo eso, no es que la tierra está sufriendo, sino que Dios nos está recordando con todas estas cosas que Él ya viene pronto. Amén, hermanos. y el hombre no quiere doblegarse. Por eso, mi hermano, es que Dios nos da todos estos ejemplos. Eso lo recogieron y lo metieron en una urna, en algo, y lo metieron dentro de la caja de la caja del testimonio, o sea, el arca del pacto. Una vez más, ¿qué significa las tablas? ¿Ah? Los mandatos de Dios. ¿Qué significa la vara? Jesucristo o la vida. Amén. ¿Qué significa el maná? La salvación. O sea, mi hermano, que estamos viendo lo que es. Mire, es que estoy, yo le puedo pasar hablando toda la semana de esto, pero se la voy a, le voy a dar una segunda parte en otra ocasión. ¿Sí me entiende, verdad? Pero le voy a seguir. Estamos viendo que todo esto era un símbolo de lo que habría de venir. Ahora, la salvación es gratis. Y vemos que el hombre no se quiere doblegar. El maná se recogió. Y para recoger el maná había que doblegarse. Había que reconocer sus faltas. Y había que pedirle perdón a Dios. Y la gente no quiere pedirle perdón a Dios, porque ellos dicen, pero yo por qué le voy a pedir perdón a Dios si yo nunca he hecho nada malo. Oiga, qué tremendo. Está terrible la cosa, ¿sí o no, hermanos? Vamos a leer Juan. El libro de Juan. Véngase hasta Juan. Juan capítulo 6, versículo 30. ¿Lo tienen todos? Juan capítulo 6, versículo 30. Cuando lo tenga, digan amén con todo el corazón. ¿Lo tienen todos? Ahí le voy. Dice, le dijeron entonces, vamos a leer desde el 30 al 36. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ellos están hablando, ellos, no Jesús. Oiga el 31, para que mire que son los judíos los que están hablando, no Jesús. El 31 dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Oiga la respuesta de Jesús. Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. ¿Qué fue la respuesta de Jesús? Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que descendí del cielo. Aquel que come de mí nunca tendrá hambre. Oiga, qué lindo es el Señor. ¿Está entendiendo la palabra de Dios? Dice, vuestros padres comieron el maná y se murieron, pero aquel que coma del maná del cielo, que soy yo, nunca va a morir. Porque aquel pan daba vida terrenal, pero el pan que es Jesucristo nos da vida espiritual, una vida eterna por los siglos de los siglos. El que come de Cristo, el que come, dice aquel, dice el Señor, aquel que tenga sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene hambre, venga y coma gratuitamente. Oiga, qué tremendo. El maná es gratuito, ¿sí o no? La salvación es gratuita, ¿sí o no? Él dice, vengan y coman gratuitamente. O sea, mi hermano, que el que comía del maná del cielo que caía terrenal, comía, se sustentaba por un tiempo, pero moría. Pero ahora el maná espiritual, nuevamente voy y le repito, significa Jesucristo. Amén. Que nos da la vida y nos da la salvación completamente gratis. Entonces, ahí está hablando el Señor. Pero no solamente dice esas cosas. Vamos a leer el 47. Del 47 hasta el 52, oiga lo que dice. De cierto os digo, el que cree en mí tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, la carne significaba que él iba a morir. O sea, que al morir él, era que nos iba a dar vida a través de su muerte. Entonces, hermano, la gente, todo esto es gratis. Oiga, qué lindo es el Señor. Aquellos que nos están viendo a través de la televisión, coma gratis del maná de Dios, coma gratis de la salvación. No cuesta ni un centavo, no tienen que pagar nada. Todo fue pagado en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Jesús es el pan de vida. Todo el que tenga hambre tiene que ir a Jesucristo, comer de Cristo. La palabra de Dios es pan del cielo. Amén, hermanos. La palabra de Dios es pan. Cuando usted lee la palabra, está comiendo espiritualmente. Y es muy difícil que alguien que lea la Biblia se muera. Es muy difícil que alguien que coma los tres tiempos se muera. Amén, hermanos. Si usted come los tres tiempos en el día, ¿usted cree que se va a morir? No, porque eso le va a guardarle. O sea, se va a morir, pero no de eso. Se puede morir de cualquier otra cosa. Ahora, si usted come todos los días el maná del cielo, que es la palabra de Dios, que es Jesucristo también, ¿usted cree que va a morir espiritualmente? ¿Usted cree que no le va a dar deseo de venir a la iglesia? ¿Usted cree que no le va a dar deseo de levantar las manos en el culto? Hermano, todo esto, mi hermano, produce vida. Amén, hermanos. La misma Biblia dice que Dios es un Dios de vivos y no Dios de muertos. Amén. Todo lo que respire, alabe el nombre del Señor. O sea que donde está el Señor hay vida, y los que están vivos alaban a Dios, porque los muertos no alaban, solamente los vivos. Y si usted está vivo, dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él vive y reina para siempre. A su nombre, hermano. Y le voy a terminar, no le voy a leer más escrituras, porque si no, no nos vamos. Todavía me faltan tres hojas. Mire, me falta todavía más. Y más escrituras, primera de Samuel, capítulo 5, y el capítulo 6 y el capítulo 7 de primera de Samuel. Pero nomás le voy a dar una poquita para salir, para terminar, para irnos. Amén, hermanos. Amén, hermanos. ¿Quién es el que pelea por nosotros? ¿Ah? ¿Qué representa el arca? Representa la presencia de Dios. Como que no me entendió muy bien, ¿verdad? Una vez más, ¿qué representa el arca? La presencia de Dios. Acuérdese el mensaje de ayer para los que vinieron. Estaba peleando Israel contra los filisteos. Estaban dándose duro. Y los filisteos le estaban ganando a Israel. ¿Y qué hicieron? Fueron y trajeron el arca del pacto, que representa la presencia de Dios. Amén. Cuando el arca del pacto llegó al campamento donde estaba la guerra, dice que el pueblo de Israel gritó y hasta la tierra tembló. Imagínense, hasta la tierra tembló. Pero le voy a decir por qué tembló la tierra, no por el grito. El grito no tiene nada que ver, sino que la presencia de Dios había llegado a ese lugar. Y a la presencia de Dios tiembla la tierra. Amén, hermanos. A la presencia de Dios. Usted ha visto que en veces está usted sentado y de repente siente un escalofrío y siente, ay, santo Dios, hasta se asusta. ¿Qué significa eso? ¿Que tiene frío? ¿Ah? ¿Que le dio miedo? Significa que Dios lo tocó en un instante. Y usted, santo Dios, tembló. Nosotros somos tierra. Amén. Y a la presencia de Dios tiembla la tierra. ¿Estamos entendiendo? Llega el arca del pacto, y ahí en ese momento que el arca del pacto la sentaron en la tierra, la tierra se estremeció. Y aquellos que estaban peleando creyeron que era Dios que se había metido en el pleito, que Dios se había llegado, se había puesto guantes y había dicho: a ver, ¿dónde están los filisteos? Vénganse, vénganse. No, mi hermano, significaba que había llegado el arca del pacto. Y aquellos, cuando vieron el arca, agarraron una fuerza, mi hermano, una fuerza, porque la fuerza no la producían las personas, el general del ejército, la fuerza la producía el Espíritu Santo, que representaba el arca, el Espíritu Santo que está en medio de nosotros. Nosotros no somos fuertes, pero Dios está con nosotros, y el Dios que está con nosotros nos da la fuerza para vencer a Satanás y a sus demonios, en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre, hermano. Pero como estos se andaban portando mal, dijo: aquí estoy yo, pero no te voy a ayudar, dijo el Señor. ¿Sabe una cosa? Ese día cayeron miles de personas ante los filisteos. Sean hombres y no se dejen, peleen, dijo. Porque aquellos filisteos decían de primero: santo, este es el Dios que venció a los egipcios. Este es el Dios que venció con plagas, que peleó por Israel y nos va a vencer a nosotros. Pero seamos hombres, dijeron, y no nos atemoricemos, sigamos peleando. Y sabe una cosa, cuando usted está mal, cuando usted está mal, Dios no te puede ayudar. Cuando nosotros nos portamos mal, hacemos cosas que a Dios no le agrada, aunque Dios esté con nosotros, Él no mete una mano. Por eso hay mucha gente, mi hermano, que cuando tiene problemas a todos le cuenta, y al que le tuvo que haber contado lo dejó por último. Al que tuvo que haber doblado sus rodillas primero a pedirle: Señor, ayúdame, lo dejó por último. Primero le dijo: ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. Y a todos le dijo, menos al que le tuvo que haber dicho. Entonces Dios dijo: no te voy a ayudar, porque Omni Fitness andaban mal delante de Dios, y ahí cayeron muchos de Israel. Ahora resulta que esa arca, después de que mataron a todos los judíos, el arca se la robaron los filisteos. Oiga, qué tremendo. Se llevaron el arca, o sea, la presencia de Dios. Los filisteos significan al enemigo, al diablo, y que el Señor lo reprenda. Cuando tú haces algo malo, el diablo te roba la salvación, te roba el gozo, te roba todo eso. Entonces, hermano, se robaron el arca y se la llevaron hasta una ciudad que se llamaba Asdor, a donde estaban los filisteos. En esa ciudad, en Asdor, había un templo que le habían dedicado a Dagón, el dios de la fertilidad, Dagón. Y había un templo, y en ese templo metieron el arca juntamente con Dagón. ¿Sabe para qué la metieron? Como un trofeo. Mira, Dagón, te traemos al que andaba haciendo problemas a los filisteos. Vencimos a ellos y vencimos a su Dios. Aquí te lo traemos, Dagón, para que te des cuenta que tú nos diste el poder para vencer a ellos y también a su Dios. Aquí está su Dios. Ellos sabían que el arca representaba a Dios. ¿Estaba entendiendo? Como un trofeo para Dagón. Y Dagón estaba así imponente, mire. Y se lo ponen ahí en el arca. Y todos se salen. Cuando se salen, Dagón estaba así: ¿a quién me vinieron a meter aquí conmigo? Y al día siguiente que vienen los filisteos a orarle a Dagón, dándole gracias por la victoria, miran que el que está arrodillado delante del arca era Dagón. Dagón estaba postrado ante la presencia del Dios de los cielos. Por eso el endemoniado gadareno, cuando vio a Jesucristo, se postró: ¿qué tienes conmigo, hijo de David? Me ha venido a atormentar antes de tiempo. Y Jesús le dijo: sal de él y no vuelvas más, porque yo soy el Dios de Israel. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, man. Dagón estaba postrado ante el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y agarraron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Oiga, tal vez los ratones lo tiraron. ¿Será que tembló anoche y se cayó Dagón? A lo mejor una casualidad. Volvamos a colocar a Dagoncito para atrás. Y le oraron: Dagón, ayúdanos, ayúdanos. Si Dagón hubiera podido hablar en ese momento, ¿sabe qué les hubiera dicho Dagón? Ustedes me están pidiendo a mí, ¿y yo a quién le pido? Si me tienen aquí con este Dios tan poderoso. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob había llegado a Asdor, a donde estaba un demonio llamado Dagón, un Dios falso que no tiene poder, el único Dios verdadero que no tiene ninguna derrota, que pelea la batalla del pueblo de Dios, es Jesús de Nazaret, al cual le damos la gloria, la honra, el poder y toda la alabanza. Alabado sea su nombre. Y se volvieron a ir y dejaron a Dagón con el arca del pacto. Vámonos a dormir. Al día siguiente vamos a orarle otra vez a Dagón. Y estaba Dagón, mire, todo despedazado enfrente del arca del pacto. Dios le había arrancado la cabeza y las dos manos. ¿Qué significaba arrancarle las manos? La mano significa la fuerza. ¿Sí me entiende? Yo con esto no puedo levantar esto, ¿sí me entiende? Pero con esta mano sí lo puedo hacer, porque en la mano está la fuerza. Al cortarle Dios las manos a Dagón, significa que no hay otro Dios más fuerte que el Dios de Israel. No hay otro Dios más poderoso que el Dios de Israel. El único que tiene poder y autoridad aún sobre los demonios es el Dios de Israel, al cual le damos gloria en este lugar. Amén, hermanos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en este lugar? Y después de eso, le cortó la cabeza. ¡Zas! ¿Qué significaba cortarle la cabeza? Significaba una derrota rotunda. La cabeza significa la autoridad. Este brazo no se va a mover si la cabeza no le manda que se mueva. ¿Sí me entiende? Este pie no se mueve si la cabeza no le ordena a este pie. En pocas palabras, ¿dónde está la autoridad? ¿En las manos o en los pies? ¿O en la cabeza? En la cabeza. Cortándole la cabeza significaba que solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios, no hay otro Dios. Si hay otro Dios, el Dios de nosotros ya le cortó la cabeza. Porque el Dios de nosotros, mi hermano, a nosotros los hijos de Dios, nos ha puesto por cabeza, como significa autoridad en esta tierra. Aún los demonios se sujetan en tu nombre, Señor. No solamente en el nombre del Señor, es la autoridad que Dios ha depositado en la cabeza, que es la iglesia. La iglesia tiene poder, la iglesia tiene autoridad, la iglesia está cubierta con la sangre de Cristo. La iglesia es aquellos que alaban y glorifican el nombre de Cristo Jesús. Dele palmas al Señor y dele gloria. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Él es la cabeza. Él es el poder. Él es la autoridad. Bendito sea su nombre. Y los de Asdor, cuando vieron a su Dios tirado, se asustaron. Noquearon a Dagón. Lo noqueó el arca. El arca del pacto, del testimonio. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El arca del pacto, el testimonio de Dios. Amén, hermanos. Lo noqueó a Dagón, el arca. No necesitó al ejército Dios. Ellos celebraban una victoria. Y el Dios de Israel entró solito y le derrotó primeramente al Dios en quien ellos confiaban. Después empezaron a salirle tumores en todo el cuerpo. Tumores. ¿Sabe lo que es un tumor? Unas pelotas que se le hacen grandotes a uno. ¿Se ha visto a gente que tiene aquí en veces? No papada, no. Tumor, una bola grande que parece un melón. O en la barriga, o en muchos lugares sale. ¿Sí me entiende lo que le digo, verdad? Entonces les empezaron a salir tumores. Y empiezan a morir miles de personas, hermano, allá en Asdor. Cuando se dan cuenta de que esos tumores están infectando a todo el mundo, dicen: aquí no hay otra razón de estas enfermedades sino que el arca del pacto está entre medio de nosotros. Y Dios, hermano, les estaba mostrando a ellos que no necesitaba palos, ni espadas, ni escudos, ni jabalina, ni nada de eso, porque Dios nos salva con lanzas, Dios nos salva con espadas, Dios salva con su Santo Espíritu. Amén, hermano. Dios salva a través de su Espíritu. La salvación de Dios no es con palos, es con el Espíritu Santo, que Dios salva al hombre. Alabado sea su nombre. Y de ahí, mi hermano, dijeron: no, hombre, mandémosla para otra ciudad. Y la mandaron, y después para otra ciudad, y lo mismo, se morían. Y de repente, hermano, agarran el arca y hacen unos ratones de oro, también unos tumores de oro. O sea, como quien dice, en ofrenda al Dios de Israel. ¿Sabe qué dijeron los filisteos? Los filisteos, eso está en el capítulo 5, perdón, en el 6 y en el 7. Los filisteos, de ahí de donde estamos leyendo, en Números. Los filisteos dijeron esto: alabemos al Dios de Israel, cantémosle mejor alabanza y démosle gloria al Dios de Israel, porque ya venció a Dagón y nos va a matar a nosotros. Mejor reconozcamos que el Dios de los cielos es el Dios de Israel. Y empezaron a alabar a Dios. Imagínense, el mundo reconoció que había solamente un Dios. El mundo se da cuenta que los hijos de Dios tienen un Dios que pelea por ellos. El mundo lo reconoce. El mundo ya sabe que el único Dios está con la iglesia. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. Y mandaron el arca, le pusieron dos bueyes, una carreta, y subieron el arca, los tumores de oro, o sea, como símbolo, y unos ratones también. Y los mandaron y llegó a una ciudad de Israel. Cuando el arca llega, ellos estaban trabajando y miran los bueyes. Cuando miran los bueyes, dicen, ¿qué vendrá ahí? Y empiezan a ver y miran que es el arca de Dios. Y cuando miran que es el arca de Dios, gritan, se regocijan. Pero bajan el arca y abren, hermano, el arca y miran a ver si todo estaba ahí. El problema está que habían muchos curiosos. Todo el mundo inmediatamente se dio cuenta que el arca había llegado. El arca llegó, el arca llegó. Ya está aquí el arca, vamos a ver el arca. Vamos, corran, corran, corran. Y cuando destapan el arca, todos empezaron a ver, oh, ahí están las cosas, gloria a Dios. Y otros venían y otros, montón de curiosos. Si le cambiamos la palabra curioso, le pusiéramos chismosos. Vea que aquí no hay de esos, ¿verdad, hermano? Vea que no hay chismosos aquí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Hoy no vinieron, hoy podemos hablar bien, bien de los chismosos, amén. Entonces, como allá habían curiosos o chismosos, como usted le quiera llamar, miraban, nadie puede ver a Dios y vivir. ¿Sabe cuántos murieron ese mismo día en ese lugar? 50 mil personas en un solo día. Murieron 50 mil personas. No porque pecaron, sino porque vieron dentro del arca. Oiga, eso, aquí le voy a terminar con broche de oro. ¿Cuántos quieren terminar con broche de oro? La Biblia dice que Moisés le hizo una tapa arriba a lo que es el arca. Amén. Y encima de esa tapa estaban dos querubines. Véngase, hermano, véngase, véngase. Corre, corre para acá. Esta es la tapa. Ven, póngase del otro lado, así como estoy yo. Esta es la tapa. Y los querubines estaban así. Extienda su mano y toque las puntas de mi dedo. Así estaban. O sea, los ángeles miraban para adentro. Estaban viendo para adentro y las manos eran las alas. Viendo para adentro. ¿Sí me entendió? Ya, hermano, ya. O sea que las alas estaban tocándose. ¿Por qué? Significa la alianza, la unidad, tocando cada quien. ¿Sí me entiende? O sea que usted tiene que orar por ella y ella tiene que orar por usted. Usted tiene que orar por el hermano que está atrás de usted y el hermano orar por usted. Esa es una alianza. Todos tenemos que estar orando uno por otros. Amén, hermano. Porque si su fe es corta, la fe del otro le va a fortalecer. ¿Está entendiendo? Y miraban para adentro del arca. ¿Por qué miraban para adentro del arca? Porque los ángeles sí podían ver para adentro del arca, pero los hombres no. ¿Por qué los ángeles sí y los hombres no? Porque el hombre peca y el ángel nunca ha pecado. ¿Sí me entiende? El ángel está allá en el cielo. Eso significa que no hay pecado en ellos. ¿Me entendió? Véngase, vamos a leer una escritura para ver si terminamos. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Véngase a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Cuando lo tenga, dígame. ¿Lo tienen todos? Primera de Pedro 1, 12 dice: a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. ¿Está leyendo? Por los que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, se les predicó a nosotros para salvación. ¿Sí me entiende? Y los ángeles desearían ver o estar un culto así como usted está sentado ahí. Lo que nosotros despreciamos, que no venimos a los cultos, los ángeles desearían un día, aunque sea un día, sentir lo que nosotros sentimos en la tierra alabando a Dios. Los ángeles desearían, aunque sea un día, sentir lo que nosotros despreciamos al no venir a la iglesia. ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo? Entonces los ángeles estaban viendo para adentro. ¿Por qué? Porque los ángeles sí pueden ver la gloria de Dios, porque ellos nunca han pecado. significa que el día que Cristo nos lleve a su presencia, vamos a estar como aquellos ángeles viendo la gloria de Dios, y ya no va a haber muerte. ¿Por qué? Porque Jesús es vida, y aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida. Si alguno está en mí, dice, y pierde su vida por causa de mí, la va a encontrar. Andrés, cuando murió, dijo, he descubierto en este día que el morir en Cristo es encontrar la vida eterna. O sea, mi hermano, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces los ángeles podían ver a Dios, pero mi hermano, no podían ver lo que nosotros estamos viendo en este momento. Los ángeles desearían ver al cachetón del hermano Jonás predicar. Fíjese, allá se oye, hey, oye, el poder de Nazareno, no hombre, está en fuego allá abajo. Ay, qué bonito, qué ha de sentir la hermana Leonor de estar allá en ese culto, qué se sentirá hermano Juan Carlos de estar oyendo la palabra de Dios, qué sentirá. Yo desearía, aunque sea un día, sentir lo que ellos sienten. Pero ¿sabe por qué, mi hermano? Ellos nunca conocieron el pecado. Los ángeles nunca han conocido el pecado. Por eso es que están en la presencia de Dios. ¿Por qué aquellas personas cuando vieron el arca murieron? Porque ellos sí han pecado. ¿Me entiende? Amén, hermanos. Entonces, hasta aquí le voy a dejar, porque hay mucho más, pero yo creo que hasta aquí hemos entendido un poquito acerca del arca del pacto. ¿Cuántos entendimos algo en esta mañana? Como cuatro. ¿Los demás no entendieron nada? A ver, ¿cuántos entendieron algo en esta mañana? Ah, pues sí entendíamos, ¿verdad? Ojalá que haya entendido, hermano. Ojalá que esta palabra se la lleve en el corazón y le sea de bendición. Amén, hermano. Ese es el propósito de la iglesia, el poder del Nazareno. Amén. Y de nuestro Dios que está en los cielos y en este lugar también. Póngase de pie, mi hermano, y vamos a hacer una oración para salir de este lugar, mas no de la presencia del Dios de los cielos. Vamos a orar. Ahí donde está, le voy a pedir. Bueno, pues el altar está abierto. Si alguien quiere pasar, ya puede hacerlo, ¿verdad? Y venir a orar con Dios. Y al mismo tiempo, pues despedirnos.